La Red Nacional de Medios Alternativos presenta Enredando las Mañanas. De 10 a 12, información de la Red Nacional de Medios Alternativos en tu radio. Radio Roja, FM 90.1. Radio Panamericana, FM 99.3. Todos los lunes, nos enredamos desde Punilla. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Muy buenos días para todas y todos. Bienvenidos una vez más a esta emisión del Enredando las Mañanas de los días lunes. Sí, aquí en el Valle de Punilla, hoy nos toca en Radio Panamericana, sí, los días lunes que compartimos con los compañeros y compañeras de Radio Panamericana, nosotros también de Radio Roja, sí, una transmisión en conjunto de estos dos medios de la Red Nacional de Medios Alternativos, haciendo el noticiero de la Red Nacional, sí, el Enredando las Mañanas, como todos los lunes. Estoy saliendo, ¿no? Sí, yo no me escucho nada, pero no importa. ¿Cómo estás? Buen día, Leandro, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Acá estamos. ¿Tristes noticias esta mañana? Sí, esta mañana no, diría que ayer. Ayer. Incluso aquí desde las sierras de Córdoba, estamos en el Valle de Punilla, enfocándonos en una edición del Enredando las Mañanas para todo el país, teniendo como casi en exclusividad lo que está viviendo hoy en día en Bolivia, en el país hermano, a partir de esta conferencia de prensa que realizó Evo Morales presentando su renuncia y de alguna manera logrando el trámite, podemos decir entre comillas, el trámite final de lo que ha sido este proceso golpista llevado a cabo desde las calles y una gran incertidumbre que se está viviendo en el país hermano y a nivel continental. Todo eso vamos a estar profundizándolo, analizándolo de acá para allá, ¿no? Tenemos invitado en piso que nos va a estar contando, nos va a hablar un poco de su opinión de lo que está pasando. Tenemos entrevistados, nos llegan imágenes, nos llegan videos, nos llegan audios, nos llega un montón de información por todos lados de todas las cosas que están pasando en Bolivia y que realmente nos preocupan. Nos preocupan, va a haber manifestaciones en distintos puntos del continente, en Argentina obviamente, en distintas ciudades de nuestro país se están organizando manifestaciones y vamos a estar atentos a cualquier novedad de lo que está pasando ahí en el país hermano, como así también repasando lo que ha ocurrido y conociendo, bueno, perspectivas, miradas de lo que está pasando, de qué es lo que pasó, cómo afrontar esta situación geopolítica y la situación nacional. ¿Cómo llegamos a esto? ¿Cómo llegamos a esto? Obviamente que a veces es empalagoso estar hablando de estas cuestiones en base a que estamos en una situación de urgencia donde hay un golpe de Estado y en general, bueno, uno debe reaccionar en parte de la urgencia. Pero bueno, nunca está de más empezar a problematizar y a discutir y a debatir qué es lo que está pasando en la Latinoamérica que, convengamos, está muy cambiante, ¿no? Ecléctica la Latinoamérica. Ecléctica. Creo que es acertado ese adjetivo. Ecléctica. Pasamos, había mucha algarabía por la liberación de Lula da Silva y ahora de repente tenemos un golpe de Estado en otro país. Es una cosa que es bastante complicada. Bueno, sin mencionar que también en otras regiones de Latinoamérica están ocurriendo cosas que no están quizás teniendo mucha difusión, como en Haití, en Honduras. Pero bueno, obviamente el tema central es Bolivia. Esta discusión, ¿qué es lo que está? ¿Cómo hemos llegado? El lunes pasado el tema central era Chile, ¿no? Era Chile. Hoy es Bolivia. Era Ecuador antes. Ecuador. Estamos viviendo una cosa muy cambiante que quizás nos cuesta mucho estar profundizándolo porque cada vez hay novedades, buenas, malas. Pero bueno, en el caso particular de Bolivia, vamos a tratar de profundizar más allá de la cuestión emocional que nos genera el hecho de que haya un golpe de Estado. Pero bueno, a partir de tratando de analizar, discutir, pero obviamente siendo un noticiero, ver qué novedades hay al respecto con respecto a lo de Bolivia. Estamos en el Enredando, si te parece nos presentamos. Por favor, presentémonos. Vos sos Juan Martín aquí presente. ¿Y yo quién soy? El señor Leandro Lea Ross. Muchas gracias. El señor Lea Ross en la operación, el señor Lucas Russo. ¿Cómo estás, Lucas? No sé si querés decir hola, te acerco al micrófono. No quiere decir nada. Lo suyo es poner música. Hizo señas nomás. Y el señor Arbolito, ¿cómo estás, Arbol? Este chiqui. Buenos días para todos. Bueno, no sé si se te escuchó bien, pero este sí quiere hablar. Quiere hablar. Va a querer hablar, yo te digo. Va a querer hablar, eso seguro. Vale, por algo está aquí. Para eso lo trajimos, exactamente. Y bueno, anunciándoles que estamos en Enredando en la Mañana, como cada lunes, desde el Valle de Punilla. Tengo que buscar. Obviamente, tenemos toda una lista de radios que se están haciéndose cargo de este proyecto radiofónico que, reiteramos, todos los lunes se hace desde las sierras cordobesas, en particular el Valle de Punilla, en las localidades de Huerta Grande y de Casa Grande, en los estudios de Radio Panamericana y Radio Roja. Los días lunes en Radio Panamericana y Radio Roja, los días martes lo hace Radio Semilla y DTL, ¿sí? Uh-huh. Colectivos que son de Buenos Aires, de Cava, ¿sí? Los días miércoles lo hace Radio Zumba La Turba en Córdoba, ¿sí? En Córdoba Capital, la Radio Zumba La Turba. Los días jueves está vacante por ahora, no tenemos medio que lo haga. Y los días viernes lo hace la radio La Caterva, también de Buenos Aires. Perfecto. ¿Y tenemos ahí la lista de quienes nos retransmiten? No. ¿O hay que esperar? Bueno, no es una catarata de... Las vamos a tener, volveremos y seremos millones. Ahí lo tenés. Ahí la tengo. Muy bien, ahí tenemos la lista de todas las radios que nos están retransmitiendo. Seguramente no está la lista completa porque uno nunca se sabe qué otras radios que estén pululando por la Argentina nos estarán retransmitiendo. Pero bueno, algo, lo más cercano a eso es esto. Te cuento, Radio Pueblo y Capoma de Jujuy, la Negra del Bolsón, Río Negro, La Colmena de Plaza Huincul, Neuquén, Radio La Rabia de Chubut, La Quinta Pata y Zumba La Turba de Córdoba, FM La Tribu, La Retaguardia, La Colectiva, La Caterva, Che Barracas, Radio Semilla, Radio La Bulla de San Luis, Radio La Pujante de La Valle Mendoza, Radio Voces de La Rioja, Radio Estación Sur de Catamarca, La Trinchera de Campana, Buenos Aires, Radio La Barriada de Florencio Varela, Buenos Aires, Radio Zona Libre de Familiares y Amigos de Luciano Arruga de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Radio Libre 96.3 de Santa Teresita, Buenos Aires, Radio Roja de Casa Grande, Radio Curva de Sal Si Puedes, Radio Panamericana de Huerta Grande y Red Nosotras en el Mundo, ¿sí? En la gráfica trabajan los siguientes colectivos: Red Eco Alternativo, ANRED, Radio Zumba La Turba, El Zumbido de Neuquén, Radio Pueblo, Otro Viento, Radio Voces, Radio Che. ¿Sí? En la técnica, desde la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, el señor Julio Echeverría, que le mandamos un afectuoso saludo. Muy bien, así nomás arrancamos el Enredando de las Mañanas, obviamente hablando de Bolivia. Y si te parece, vamos a hacer un repaso de lo que pasó ayer. Lo que ocurrió ayer es que el presidente Evo Morales renunció a 73 días antes de cumplir su tercer mandato constitucional continuo. 73 días antes. Además de Evo Morales, también presentó su renuncia el vicepresidente Álvaro García Linera y ambos lo anunciaron mediante un mensaje transmitido por el canal estatal Bolivia TV. Quien aparecía a su lado también estaba Gabriela Montaño, ministra de Salud. Allí explicaron que presentaron esta renuncia para evitar la escalada de violencia de la que culparon a una conspiración golpista cívico-político-policial que estuvo alentado por el sujeto civil Fernando Camacho y el candidato a la presidencia Carlos Mesa, que salió segundo. Evo descartó además las versiones de que hubiera intentado dejar abandonar el país y aseguró que en su caso se queda en El Chapare, en Cochabamba, a retomar sus actividades personales. Vamos a escuchar a continuación una síntesis de lo que fue la conferencia de prensa o mensaje televisivo que realizó Evo Morales, y de ahí nomás podremos desmenuzar algunos puntos a discutir. La lucha sigue. Será una parte más de nuestra vida. Estamos dejando una patria liberada. Estamos dejando una nueva Bolivia en proceso de desarrollo. Estamos dejando nuevas generaciones que tienen mucho futuro. Quiero decir a algunas juventudes, sean más humanos, sean más solidarios, con el más humilde, con la gente que necesita. Tengamos valores. Y algunos sectores de la Policía Nacional no sean instrumentos de un sistema capitalista, de las oligarquías. Con la Policía Nacional somos de una gran familia. Me informan con casi 80% representa al movimiento indígena originario de Bolivia. Por tanto, tenemos identidad. Venimos de ese pueblo que luchó durante la colonia, durante la República. vamos a seguir desde las bases. Como si yo vuelvo a la zona del trópico de Cochabamba para estar con mis compañeros. Ahora tendré un poco más tiempo para compartir. He escuchado en algunas redes, Evo está escapándose, no tengo por qué escaparme. Quiero que sepa el pueblo boliviano, no he robado a nadie, nada. Yo digo, si no hay un golpe congresal, un golpe judicial, es haya habido un golpe cívico, político, policial. Quiero que sepan mis hermanas y hermanos, estoy renunciando para que Mesa y Camacho no sigan haciendo patear, quemar sus casas de mis hermanos. Duele ver eso. Por eso hemos decidido renunciar a nuestros cargos. Esperamos que nunca más haya esta clase de pateaduras. A la comunidad internacional, sean de las Naciones Unidas, sean de la OEA, Unión Europea, embajadores, digan la verdad sobre este golpe de Estado. Difunda, repito nuevamente, ser indígena y ser de izquierda antiimperialista es nuestro pecado. Si pasa algo con Evo y Álvaro, va a ser de responsabilidad de Carlos de Mesa y Camacho. Quiero que sepa el mundo entero, Bolivia en especial, a mis compañeros del campo, como tengo obreros. El sistema capitalista no es una solución para la humanidad. El peor enemigo de la humanidad es el imperialismo. Estamos convencidos de eso. Ahora en Bolivia tenemos una nueva experiencia más. Por eso decir a los hermanos de los movimientos sociales de América Latina, a los hermanos de los movimientos sociales de todo el mundo, me aprecio, me cariño, gracias por su solidaridad en esas 2-3 semanas que hemos vivido momentos muy difíciles, pero con optimismo, con fuerza, con energía. Repito nuevamente, aquí no termina la vida, la lucha sigue. Muchas gracias. Bien, ahí hemos escuchado a Evo Morales en la famosa transmisión televisiva realizada ayer a la tarde, el día domingo, junto con Álvaro García Linera, su vicepresidente, que también presentó la renuncia. Bueno, hay algunos puntos como para discutir. Por un lado, Evo, que parecen secundarios, pero quizás no tanto, habló pidiéndole a la juventud y a ciertos sectores del progresismo que no queden ligados o dejándose influir por razones del imperialismo, etcétera. Como que me parece que hay una parte que ahí Evo reconoce que... porque uno debe discutirse quiénes salieron a las calles, digamos, quiénes son esos sectores de la sociedad que decidieron cometer esas situaciones callejeras. Y bueno, al parecer hay como una... toma un poco el rol de lo que ha sido la juventud, supuestamente, detrás de estas manifestaciones y ciertos sectores del progresismo. Pero como todos sabemos, el que está liderando todas estas movilizaciones es Luis Fernando Camacho. Si les parece una pequeña radiografía sobre este sujeto, para que Dale. Lo conozcamos, Luis Fernando Camacho Vaca es abogado de 40 años de edad. Le dicen el macho. Nació así como lo escucha, así es. Nació y creció en Santa Cruz, una de las zonas más ricas y poderosas de Bolivia y el departamento en el que históricamente habita la mayor parte de la población blanca de ascendencia europea. Histriónico y prepotente, con una oratoria exacerbada y una imagen asociada a la gente blanca acomodada del país, sostiene su popularidad apelando a la cantidad de gente que convoca y a la cercanía que dice tener con sus seguidores. En cada una de sus apariciones públicas y a través de las redes sociales, alienta la oración y proclama su fe en Dios, convoca manifestaciones en el Cristo Redentor y se asegura que sostengan la imagen de una Virgen a su lado mientras que arenga al público. Incluso insiste en cada uno de sus mensajes con la necesidad de lograr que la Biblia vuelva a entrar en la Casa de Gobierno boliviana, que según él fue desalojada a partir de la asunción de Evo. Bueno, habremos visto esas imágenes de la Biblia dentro de un establecimiento institucional, arriba de la bandera de Bolivia. A través de un show en las redes sociales y de la espectacularización de sus demandas, Camacho desconoció inmediatamente el resultado de las últimas elecciones, convocó un cabildo en Santa Cruz y a través de votaciones por aclamación le dio a Morales un plazo de 48 horas para que presentara su renuncia. En paralelo se autoproclamó al frente de una unidad, según él, opositora, opacando incluso a la figura de Carlos Diego de Mesa, quien fue el candidato que salió segundo en las elecciones. También llamó a un paro indefinido y a la desobediencia civil hasta lograr el objetivo que se había planteado, la renuncia de Evo Morales, que finalmente lo logró, digamos, a partir de los sucesos ocurridos ayer. Bueno, esto es más o menos una radiografía de Luis Camacho, curiosamente una figura que ni siquiera era candidato, que quedó opacando lo que era el otro candidato presidencial opositor, que era Mesa. Y bueno, hoy en día es esta figura que, bueno, hoy, como decíamos, se lo apoda como el macho, en referencia a toda la esa cosa que tiene de presentarse como alguien supuestamente valiente, alguien que da la cara y que encarna de alguna manera todo ese sector apegado a la Biblia y que cree que han sido, que la Biblia ha quedado opacada a partir de la Huipala, y que, bueno, obviamente hemos visto esas imágenes tremendas de la quema de las banderas de Huipala en las calles. Bueno, esto es lo que más o menos ha ocurrido en Bolivia. Hay incertidumbre por lo que sabemos a nivel institucional. No, de hecho, ¿sabe qué va a pasar? ¿Cómo sigue esto, no? No se sabe cómo sigue esto. No tenemos incluso definido quién es el sucesor de Evo, cómo está la situación, incluso si ya está presentado en forma de papel la renuncia de Evo y García Linera. Así que, bueno, hay como mucha incertidumbre. Vamos a estar debatiendo, charlando e incluso realizando comunicaciones telefónicas para seguir profundizando esta situación de Bolivia en este periodo, en este pleno periodo de golpe de Estado. Lucas, ¿tenemos un tema musical? Pará. Si vas a hablar, que sea con micrófono, por favor. Sí, tenemos un temita musical, como todas las semanas. Vamos a mantener... ¿Rock and roll? Y vamos a mantener un poco la línea de la semana pasada. Para que Listo. Dale. Nos presentamos entonces a la gente de Todos Tus Muertos, que vuelve a la pista hace unos años. Bien. Y están rodando por escenarios en Latinoamérica. Así que, bueno, invitamos a toda la audiencia que nos escucha a compartir este temita. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Riachuelo. Zumba la Colectiva. Zumba la Turba. Che Barraca. La Colectiva. La Retaguardia. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Muy bien, seguimos en el Enredando las Mañanas. Estamos en comunicación. Estamos en comunicación telefónica para seguir profundizando lo que está pasando en el país, hermano, con Jorge Viañas. Él es investigador, académico, docente. Para, bueno, que profundicemos un poco sobre esta situación en este periodo de golpe de Estado. ¿Cómo te va, Jorge? Buenos días. Leandro te saluda. Jorge. Hola, buen día. Qué gusto que me llamen. Con ganas de conversar sobre lo que está pasando. Bueno, primero que nada, Jorge, queremos saber qué está pasando ahora, digamos. ¿Cuál es la situación en las calles y a nivel institucional en Bolivia? ¿Qué es lo que se sabe? Ya. Bueno, a ver, ahora mismo yo creo que está en disputa si es una salida más autoritaria con un gobierno, digamos, una junta militar que... podría empujar Camacho, que es el líder del Comité Cívico de Santa Cruz, que es representante de la gran burguesía boliviana, ¿no? Él ya ha agitado eso, la salida por una junta militar, y Jeanine Áñez, que es una cruceña, que va aparentemente ser la presidenta interina, o por lo menos presidenta del Senado, tal vez viabilice eso en términos institucionales. Entonces un chenco ahí un poco complicado en el que está en juego una salida más autoritaria, una junta militar civil autorizada por el parlamento, una cosa así. Por eso también hay vendetas y enfrentamientos en las calles, sobre todo en la noche, de ambos bandos, porque también hay mucho malestar en el alto, aunque es imposible un contragolpe, digamos, que vuelva a tomar el poder el MAS, por los motivos que voy a explicar después. Pero bueno, está en juego una salida más autoritaria, pero también Mesa y otros demócratas de derecha, aunque son muy reaccionarios, no les conviene, pero además tampoco creo que, digamos, sería tan fácil. Entonces, la otra salida sería una especie de sucesión constitucional, porque han renunciado, bueno, Evo ha renunciado, Álvaro García, el vicepresidente, ha renunciado la presidenta del Senado, quedó una persona del MAS, y entonces por eso es que esta señora Áñez, Jeanine Áñez, que es de Santa Cruz y de aliada, digamos, de los sectores conservadores, oligárquicos, puede ser que sea presidente interina y llame a elecciones en 90 días, ¿no? Entonces, eso es lo que está en pelea estos dos días. Camacho ha pedido que el bloqueo en Santa Cruz se mantenga dos días más, cuando ya han conseguido incluso que Evo Morales renuncie, ¿no? Uh-huh. Que era el objetivo de la movilización. Entonces, eso está en juego, una salida aún más autoritaria todavía, digamos, una junta militar que haga una casa de brujas mucho más grande, metan preso, no sé, a todos los ministros, al Evo, no sé, o algo así, o una salida mucho menos autoritaria, que sería una sucesión constitucional hasta la señora Áñez, que es senadora, y se llame a elecciones, no sé, de aquí a 90 días o 40 días, nadie sabe eso, ¿no? Bien. Y la situación de Evo Morales, ¿qué se sabe? Porque las últimas noticias que se estuvieron difundiendo era que iban a pedir su captura, digamos, en forma irregular. ¿Qué se sabe al respecto? Bueno, Evo Morales ha sacado un Twitter diciendo que había un policía que había pedido su captura y después parece que se desmintió eso, en verdad. Pero es muy difícil saber qué es lo que está pasando en ese sentido. Seguramente hay muchas pugnas para intentar una sanción grande, detenerlo, otras pugnas para no hacerlo. Es muy difícil saber, pero aparentemente todavía no tienen, digamos, el esquema necesario para hacer eso, justamente, ¿no? No hay, está todo en desbande, no hay gobierno, no hay quien designe a los comandantes de la policía, del ejército, etcétera. Entonces, aparentemente está en el Chapare, en Chimoré, viendo qué va a pasar, digamos, ¿no? Y tratando de, ha mandado un tuit también agradeciendo que se lo ha apoyado, etcétera, ¿no? Pero no hay una certeza de que se lo está yendo a detener, ¿no? Eso no, al menos hasta donde se puede saber aquí, no está pasando, ¿no? Uh-huh. pero podría pasar cualquier momento, depende de esta pugna que ahorita hay entre la derecha más, digamos, autoritaria y militarista y religiosa, etcétera, y la derecha que quiere solo elecciones y no hacer una casa de brujas, digamos, monumental, ¿no? Uh-huh. Pero sí se han detenido, por ejemplo, a la presidenta del Tribunal Supremo Electoral, al expresidente del Tribunal Supremo Electoral, digamos, se los ha detenido anoche. Uh-huh. Están deteniendo a algunas personas, digamos, ¿no? Tampoco no es masivo. Bueno, pero puede volverse en cualquier momento, ¿no? Uh-huh. Bien. Eso. Bien, estamos hablando con Jorge Viaña, profesor de la Universidad Mayor de San Andrés. Jorge, ¿quiénes son las personas que se manifestaron en las calles, quienes llevaron a cabo estos hechos de violencia? ¿Cómo describirlos? ¿Qué parte de la sociedad pertenecen de Bolivia? ¿Cómo describirlos? Mira, esa es la cosa más complicada, pero además apasionante y triste de lo que estamos viviendo, ¿no? A mí me parece que obviamente es un golpe de Estado, digamos, pero con unas características muy complicadas que voy a definir. El gobierno también casi se ha caído como un castillo de naipes, ¿no? Uh-huh. Voy a tratar de explicar eso. Entonces, ¿qué ha pasado? Que, a ver, digamos, ha habido una énfasis desde el 2010, el problema de había un gasolinazo el 2010... que se retrocedió, hubo el mal manejo del conflicto del Tinis, bueno, y muchas otras cosas que te muestran ya un itinerario que gradualmente se fue convirtiendo en conservador, o por lo menos muy incapaz de dar respuesta a los grandes problemas. Entonces, el 2016 ya entramos en un impasse, porque después de una elección nacional, 6 meses después, se llama un referéndum, va a tener 10 años más de poder y se pierde esa elección. O sea, ¿a quién se le ocurrió hacer un referéndum para tener 10 años de poder? ¿Me entiendes? Uh-huh. Y ahí entonces se perdió, pues, porque se volvió un plebiscito Evo versus todos los demás. ¿Y qué iba a pasar? Iban a ganar todos los demás. Entonces, lamentablemente, ganaron todos los demás en el 21F del 2016. Evo Morales perdió por muy poco, pero perdió. Uh-huh. Y lamentablemente se siguió en este extravío, digamos, de no retomar, hacer una autocrítica, etcétera, porque por ejemplo Chávez perdió un referéndum en el 2007, 14 elecciones seguidas había ganado, y el 2007 pierde una elección, la misma que aquí se pierde en el 2016, y Chávez aplica una estrategia, llámale como quieras, pero de un republicanismo plebeyo, popular, de amalgamar desde las clases, de profundizar el proceso, de construir poder popular, de desde abajo hacer las cosas, y el 2009 gana en un referéndum la posibilidad de una nueva reelección Chávez. Esa metodología es todo lo contrario de lo que se hizo acá. Uh-huh. Acá lamentablemente ya era un desvarío querer tener después del 2016 la elección nacional, querer tener otros 5 años más de poder, pero la reacción frente a eso cuando se pierde es peor que esa intención, y entonces se lo hace entrar por la ventana a Evo Morales, y se, ¿no?, con un derecho humano a la reelección, etcétera, creando ya incluso desmoralización en gente del MAS, que incluso sí quería y entendía la necesidad de que Evo Morales sea candidato, etcétera, pero la gente del MAS decía muy claramente, pero no así, hermano, o sea, no podemos hacer así las cosas. Uh-huh. Y ese desvarío del 2016 llevó ya a un impasse total el 20 de octubre del 2019, ¿no? Uh-huh. Que se siguió las mismas lógicas de una especie de artilugios de abogados, en vez de ir hacia las masas, movilización de masas, poder popular, construcción desde abajo, ¿no? Todo era tinglados del poder y que el PIB crece 5%, que el PIB crece. Con toda una teoría completamente economicista de creer que mientras el PIB crece, no hay posibilidad de una gran crisis política, ¿no? O sea, una visión tan reduccionista y tan fuera de la realidad, y con respuestas políticas tan desatinadas desde el 2010, 11, 12, en el 16 ya casi completamente perdidos, y el 2019 bueno, fue ya el acabose, ¿no? Uh-huh. Pero es muy triste y es lamentable porque teniendo una mitad casi de la población apoyándote hasta ahora, se cometen esos gravísimos errores políticos, ¿no? Había incluso un altísimo funcionario del Estado que decía eso. Mientras crezca el PIB, aquí no va a haber ninguna crisis. Eso era no entender nada de la historia de Bolivia, ¿no? A la gente no le interesa si el PIB 80%, si es que, que tú no estás manejando desde el punto de vista popular el poder, desde el punto de vista de construcción de movilización de masas, etcétera, se te complica. Entonces voy a la respuesta de tu pregunta. Lamentablemente, en La Paz, cuando hubo el motín policial, ya no había nadie quien defienda al MAS en La Paz. No había masas que salgan a movilizarse por el MAS en La Paz, porque se había tenido una política, digamos así, de adulación a las clases medias, de descuido de la salud, de la educación. Por ejemplo, la salud recién en el 2018 se hizo el seguro único universal de salud y gratuito, etcétera. Y entonces había un impasse muy grande, porque por un lado, digamos, teníamos un gobierno interesantísimo de unas reformas progresivas entre el 2005 y 2010, pero del 2010 al 2018-19, un gobierno que ya prácticamente no había logrado movilizar a las masas, o no había podido construir poder popular, se había confiado en artilugios tecnocráticos, crecimiento del PIB, etcétera, etcétera. Y bueno, digamos, vino el motín policial y casi que se cayó como castillo de naipes, porque lamentablemente la estrategia de poder, digamos, clase mediera que se usó para este manejo del poder desde el 2016, 17, 18, en especial, hizo que cuando hay un motín policial no haya nadie quien defienda al gobierno, ¿no? Habían, lamentablemente, una incapacidad de resolver como siempre se resuelven las cosas en Bolivia, que es con maximalismo de masas. Bolivia es un país de maximalismo de masas desde Tupac Katari, desde antes que exista Bolivia. Entonces, ¿qué pasó? Que fue realmente una combinación entre, digamos, un golpe de Estado, una agitación desde la derecha, pero los enormes errores que se cometieron hicieron que también el gobierno se cayera como un castillo de naipes. Uh-huh. Porque en Bolivia se define con movilización de masas, con presión de masas. Uh-huh. Y lamentablemente sí había ya acumulado una cantidad, digamos, de malestar las masas opuestas que lograron hacer relativamente una movilización de masas. Uh-huh. En Santa Cruz era masivo, pero no podían tumbar al gobierno todavía. Entonces trasladaron esa movilización de masas hacia La Paz, ayudados, digamos. A ver, en La Paz no había nadie que tumbe al gobierno, pero no había tampoco nadie que lo defienda. Entonces, el motín policial de hace unos días terminó de zanjar esa cuestión, ¿no? Jorge. Y ahí se vio claramente que era muy difícil, sostenerse en el poder. Porque, por ejemplo, después del motín policial, aparentemente se intentó sacar al ejército, pero tampoco se podía sacar al ejército. Entonces, bueno, eso hizo que se terminara de caer el gobierno, ¿no? Jorge, te hago una pregunta. Hola, ¿me escuchás? Sí. La Central Obrera Boliviana le pide, la COB le pide la renuncia a Evo Morales. ¿Qué opinión te merece? ¿Qué reflexión haces acerca de esto? Claro, ese es un tema muy grave, porque lo que pasa es que, a ver, hay una gran, digamos, distancia entre los dirigentes de la COB, de la CESUD-CB, etcétera, respecto de sus bases, ¿no? De las grandes organizaciones, y es porque ha habido una relación muy compleja de tutelaje, una relación con el Estado. Eso es lo que no logramos analizar bien, digamos, desde el Estado. Cuando hay, digamos, ciclos estatales, se empieza a dar esta distancia, ¿no?, entre dirigentes y masas, y digamos, gente de base, ¿no? Entonces, lamentablemente, la COB ha ido dando tumbos, pues. Por ejemplo, apoyaba al gobierno, después ya no apoyaba, después vuelve a apoyar, después ahora pide la renuncia, pero eso es a nivel de los dirigentes, ¿no? La base sabe que no podemos llamar a tumbar a este gobierno y que hay que apoyarlo, aunque ya hay muchas cosas que son muy conservadoras, pero lamentablemente los dirigentes están en otra, referente a la gente, ¿no? Referente a sus bases, como se dice en Bolivia. Uh-huh. Jorge, retomando lo que acababas de comentar sobre esta relación entre el Estado y la clase media, eso que vos comentás en realidad uno lo observa en el resto, en muchos de los países de Latinoamérica, es decir, personas que estaban bajo la línea de pobreza, aparecen gobiernos progresistas que, bueno, generan una distribución de renta más equilibrada. Entonces, estas personas que estaban en la clase baja ascienden a la clase media y de repente, bueno, exigen, tienen privilegios, exigen algunas cuestiones y salen a las calles manifestándose contra esos gobiernos progresistas, a tal punto que en casos como Argentina y Brasil no se ha observado una, desde los gobiernos, ese trabajo popular de base como ocurrió en Venezuela. Vos has estado escribiendo esto sobre esta relación, de esta cuestión de la clase media en Bolivia, que en realidad uno lo ve en muchos países de Latinoamérica. Ese es el punto clave. Exactamente, o sea, lamentablemente si tú no haces una conducción política de las transformaciones sociales, tú eres el que vas a crear a tus propios sepultureros, pues. Uh-huh. Y eso no te puede eximir el que tú digas que eres parte del Estado. O sea, el problema es que justamente el Estado o la gente que está en el Estado, que es parte de un movimiento popular o como quieras llamarlo, progresista, necesita dar respuesta a eso, pero no pues puramente desde una cuestión formal. Ese punto es clave, ¿no? Yo te digo, por ejemplo, ¿por qué incluso ahorita Venezuela es un referente importante? Porque Venezuela sí ha construido referencia. Mira, por ejemplo, viene el golpe de Estado del 2002. Uh-huh. Y entonces las masas lo sacan a Chávez de la cárcel, o sea, estaba preso en una isla y obviamente ayudado del ejército, etcétera, las masas lo sacan de la impiden el golpe. Y ahí viene un proceso de radicalización que no era per Borrea, era construcción, aunque sea más o menos de poder popular, de los clubs, de los círculos bolivarianos, de las comunas, que ese es el único método revolucionario, construir las tendencias de autoorganización, las tendencias de autogobierno, aunque sean mínimas, aunque sean larvarias, porque ahí es donde se broquela, se amalgama la sociedad para impedir golpes, para profundizar el proceso, etcétera, etcétera. Entonces, y bueno, Chávez, el 2009, también el 2007, entre 2006 y 2007, lanza una gran reorganización organizativa y fundan el PSV, que eso no es poca cosa. Se puede criticar esa media, lo que sea, pero era un proceso muy diferente. O sea, una gran reorganización organizativa, pero además lo que te digo, pierden el referéndum el 2007, pero les vuelven a ganar en cancha el 2009 con un nuevo referéndum en el que ganan. Entonces ahí tú tienes legitimidad y aquí lamentablemente eso es lo que se ha ido perdiendo. Ha habido incluso una cierta desmoralización de esa buena mitad de gente que sigue apoyando al MAS, pero que ya lo ve como, hijo, así no se hacen las cosas, hermano, así no y así no. Y era contra esa visión formalista, clase mediera, burocrática de sostenimiento del poder, ¿no? No era un proceso en el que se estaba construyendo poder popular. Como te digo, ¿por qué se cayó? ¿Por qué no pudimos impedir el golpe en La Paz anteayer y hace 3 días? ¿Por qué? Porque no había nadie quien salga a movilizarse por el gobierno en La Paz. Uh-huh. ¿Y eso por qué ha sido? Porque hemos descuidado, hemos erosionado la construcción de movilización de masas, de poder popular, de arraigo desde la base, no en la retórica y en verlos en la tele, sino en trabajar en los barrios, movilización permanente de bases. Zabaleta, no sé si sabes, es un teórico boliviano que ahora tiene alcance, bueno, lo han revivido, latinoamericano, decía eso. Los únicos gobiernos que logran resistir a los embates del imperialismo son los gobiernos que movilizan a las masas, y en Bolivia no se ha movilizado a las masas, y cuando se ha intentado movilizar a las masas ya era tarde. Y ese es un gravísimo error político que no nos deja ver la pura idea sola y abstracta del golpe. Sí hay un golpe, pero el problema no es el golpe solamente. El problema es que los desatinos, los extravíos, la visión clase mediera del poder y su manejo durante 6-8 años ha hecho que el gobierno lamentablemente también se caiga como un castillo de naipes. Uh-huh. No sé si se entiende. Sí, se entiende. De hecho, se le ha criticado a algunos sectores de izquierda a Evo Morales el hecho de que haya renunciado y no haya empujado al pueblo a organizarse, a impedir el golpe. Pero un poco lo que decís, me parece que es un pueblo que en el trayecto de la gestión de Evo Morales no ha sido formada para movilizarse, para encarar un golpe. Entonces, a lo mejor, si Evo Morales incentivaba eso, que haya una revuelta, eso iba a generar un mayor derramamiento de sangre que no sé si iba a valer la pena. Entonces, como que también estaba esa situación. Exactamente. Por ejemplo, en los últimos tiempos salió un decreto en el que se autorizaba, digamos, o sea, había todo un proyecto de expansión de la frontera agrícola que prácticamente era una alianza con los sectores de la élite cruceña, que son los que le han dado el golpe de Estado. O sea, entonces, ¿qué pasa? Que lamentablemente se ha confiado, más o menos lo que tú dices, de que no iba a venir nunca este día, y los revolucionarios que estamos en la calle y que no somos ministros y que estamos viendo lo que pasa y tomamos minibús y cambiamos pañales, sabemos que eso está pasando. Y el gobierno creía que este día nunca iba a llegar, y la gente que estamos en la calle sabíamos que seguro iba a llegar. Y entonces hemos llegado en el peor momento, porque estábamos completamente desmovilizados, con el peor motivo, que era casi solamente defender al gobierno de que no se caiga. O sea, ya no había, por ejemplo, la movilización que hubo entre el 2008 y 2009, era una movilización exactamente al revés que esta. Era una movilización que tenía un proyecto de transformación estructural. Estábamos defendiendo la aplicación de la constituyente y la transformación de las estructuras políticas. Había el proyecto de la nacionalización. Había un proyecto de transformación de la sociedad. Eso estábamos defendiendo. Entonces, no sé si me entiendes, hemos llegado a este momento, en el peor momento, que el gobierno creía que no iba a pasar y nosotros sabíamos que seguro iba a pasar. Uh-huh. Y entonces ya era un problema de un extravío absoluto respecto a cómo funciona la lucha de clases. Uh-huh. Jorge, lo último para preguntarte. Estuvimos comentando un poco la situación que se está viviendo en América Latina. Pasamos de la liberación de Lula a un golpe de Estado. Antes estuvimos hablando de Chile, antes estuvimos hablando de Ecuador. Bueno, también están ocurriendo movilizaciones en Haití, en Honduras, en todos lados. Es como que estamos viviendo un momento muy, muy cambiante a nivel latinoamericano y que genera, no sé, entre alegrías, tristezas, preguntas, dudas. ¿Cómo describirías vos mismo esta situación que estamos viviendo a nivel continental? Sí, lo que pasa es que se hacen análisis muy superficiales, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, lo de Chile, ¿cómo lo puedes leer? Yo lo veo como espejo de Bolivia, ¿no? O sea, Pinochet era un dictador que sale de la dictadura con un apoyo casi de la mitad de la gente. El tipo era senador vitalicio hasta que se muere. Hasta ahora, hasta hace poco, hay apoyo masivo de la gente en su... ¿Qué tienes en su escudo? ¿Por la razón o por la fuerza? ¿Qué quiere decir eso? Que es una sociedad que tiene básicamente en su estructura, en su relación de eje estatal o ecuación social, una lógica muy autoritaria. Es una capitanía intrascendente del virreinato del Perú que se modeló ya no solo alrededor de lógicas del Estado, sino alrededor de lógicas del ejército. Es una sociedad autoritaria al máximo. Pero no es porque la gente es mala ni nada de eso, sino porque tiene un momento constitutivo, una lógica de articulación de la sociedad desde hace cientos de años, desde antes que aparezca Chile, como una sociedad, las dinámicas y el autoritarismo estatal. Eso era Pinochet. Entonces, ¿qué pasa? Que tú tienes, después de que sale la dictadura, 30 años para que la gente despierte. Por suerte, en los últimos 6, 8 años han ido despertando y en las últimas semanas ha estallado. Pero es exactamente lo opuesto de Bolivia. En Bolivia hay un eje estatal en el que el maximalismo de masas se impone, incluido este golpe de Estado que fue más o menos apoyado por sectores de masas derechistas, derechizadas, por el descuido del gobierno. Uh-huh. Entonces, no sé si me entiendes, o sea, hay países que tienen un referente de construcción y de dinámicas que son fundamentalmente autoritarias y estatalistas, como Chile, es la Prusia de Latinoamérica. Y por eso ha tardado 30 años en que estalle el neoliberalismo. Y Bolivia es exactamente lo opuesto. En Bolivia casi siempre las lógicas, las dinámicas y la resolución de los conflictos se da a partir del maximalismo de masas, que también es desde hace cientos de años. Y eso la gente no entiende. Porque hace análisis coyunturalistas, elige un fetichito para aferrarse, el Evo es un maldito o el Evo es el santo, y entonces no llegamos a entender realmente ni siquiera lo que está pasando y menos qué cosa hacer respecto a una realidad así. porque lamentablemente no hay una combinación de teoría y militancia que logre dar cuenta de estas cosas y lo vuelva acción práctica, que impida golpes, politice a la gente, construya poder popular, que es lo que hacen los ciclos estatales. El ciclo estatal brasileño también, ¿por qué renunció Dilma? Y en México, ¿qué está pasando? Entonces, no sé si me entiendes, Perú y Colombia igual, siempre han sido con Chile el bastión de los sectores más conservadores. No era casual que Perú sea la capital del virreinato del Perú y Colombia sea el capital del virreinato de Nueva Granada. Y eso es pues el trenzamiento de lógicas coloniales y capitalistas que las hemos reproducido en el ciclo estatal, lamentablemente, bajo la forma de conducción de procesos progresistas que no querían tocar los elementos centrales y las estructuras más neurálgicas de esas lógicas coloniales y capitalistas. Jorge, te agradecemos mucho por la comunicación, la verdad que ha sido, me parece, una entrevista muy fructífera, y bueno, mandamos toda la fuerza posible para lo que se está viviendo allá y esperemos que lo que se esté viviendo en Bolivia se solucione de la mejor manera posible. Listo, hermano, muchas gracias. Oye, vamos a estar nosotros también aquí cuando quieran, ojalá haya servido para la audiencia, para ustedes, compañeros, un fuerte abrazo. Y yo quisiera acabar diciendo eso, ¿no? Sí es un golpe de Estado, pero no hay que eximirnos de nuestras propias responsabilidades, de nuestros gravísimos errores, porque si no los vamos a seguir cometiendo en Chile, en Bolivia o en Argentina. Jorge, te mandamos un fuerte abrazo. Gracias, Un fuerte abrazo, compañeros. Nos estamos viendo. Jorge Viaña, catedrático docente de la Universidad Mayor de San Andrés, dándonos su mirada sobre esta situación que estamos viviendo en Bolivia, que, bueno, como habíamos advertido, obviamente que estamos en una situación de urgencia, un golpe de Estado per se, pero eso no quita que a lo mejor podamos profundizar y a problematizar algunas cuestiones a la hora de, bueno, por un lado de buscar soluciones y obviamente de evitar que estas cosas ocurran más allá de las influencias imperialistas. Bueno, Vamos un temita musical, ¿te parece? Vamos con un temita musical. Y vamos a seguir hablando un ratito más sobre Bolivia. Está con nosotros el Ale Pérez, que nos está acompañando, compañero de ANRED, ¿sí? Periodista, no sé, bueno, después se va a presentar él. Y vamos a charlar un poquito más y nos va a contar también su visión de lo que está pasando en Bolivia. Vamos un temita y seguimos. Fuera de control. Fuera de control. Si se diera cuenta que la vida es corta, puede ser que dure menos que esta canción. Y ver lo importante que son ciertas cosas. Si no se preocupara por tener la razón, si no se esforzara por hacerse normal, ¿qué vida tendría? Si no prefiriera estar en otro lugar, no creo que tampoco le sirva. No sería como es, no vería como ve. Qué contento viviría si no se esforzara por hacerse normal. ¿Qué vida tendría? Es mejor estar fuera de control. Fuera de control. Fuera de control. Fuera de control. Como ve, qué contento viviría

Hembra, sonidos de mujer. RNMA. Enredando las mañanas, desde el Valle de Punilla, en Córdoba. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Muy bien, seguimos en el Enredando las Mañanas de este lunes 11 de noviembre, son las 10 y 57 de la mañana, una mañana soleada, promete mucho calor aquí en el Valle de Punilla, y estamos con el Ale Pérez, contábamos hace un ratito, compañero de ANRED, del colectivo ANRED de Noticias, ¿sí? Está acá con nosotros, nos está visitando aquí en el Valle. ¿Cómo estás, Ale? ¿Todo bien? Todo bien, bueno, gracias por la invitación, aproveché mi viaje a Córdoba. Para, bueno, ver a nuestros compañeros y compañeras de las radios, de la red de medios, y acá con Radio Roja y Radio Panamericana. Bien. Y bueno, nos encontramos con un poco en esta situación. Con estas noticias. En ANRED también venimos reflejando, al igual que la RNMA, toda la conflictividad, todo este caos geopolítico mundial y de golpe contra golpe entre distintos sectores de la burguesía en algunos países y contragolpe de los laburantes, el pueblo, los campesinos, ¿no? Todo lo que viene pasando, digamos, desde Puerto Rico, donde vimos encabezar a Ricky Martin, ¿no? A Ricky Martin. Un proceso popular, digamos, con reivindicaciones progresistas y, bueno, llegando a la situación de Chile, lo de Brasil y ahora lo de Bolivia, ¿no? Así que estamos todos muy convulsionados, muy emocionados, para bien, para mal, digamos, ratifica un poco esta situación que la historia no se acabó, ¿no? Que la historia sigue y hay sorpresas, hay virajes muy, muy pronunciados y nos hace pensar que la clase trabajadora y el pueblo puede intervenir en la historia y también, si comete errores, puede ser nuevamente contragolpeado y retroceder, digamos, ¿no? Un poco la historia de avances y retrocesos. Y bueno, voy a dar algunas opiniones y ideas sobre este tema de Bolivia. Esto de que no de que está pasando en Latinoamérica, ¿no? De que, como recién hace un rato lo marcaba Lean, pero decía esto, ¿no? De que por ahí en un lugar está saliendo Lula de prisión y en otro lugar tenemos un golpe de Estado, digamos, ¿no? Ahí nomasito, ¿no? Esta cosa ecléctica que está pasando en Latinoamérica, ¿cómo se explica, no? Sí, bueno. Ya son cuestiones muy profundas, quería decir, ya dar una visión de conjunto de lo que está pasando en América Latina. Me voy a limitar a algunas cosas que estuve viendo en estos días, para mencionar. Bien, te escuchamos. Primero, algo muy importante, digamos, que también mencionó el entrevistado, digamos, de un bloque de poder que no aplastó, que le disputó a Evo Morales, que Evo Morales lo derrotó, que es todo el sector, digamos, de la medialuna, donde predomina el sector blanco, los camba, en la zona de Bolivia, y que en general las direcciones políticas de esos sectores, digamos, que provienen de la alta burguesía, de la élite que ha ejercido el poder en Bolivia durante cientos de años, digamos, tuvo una confrontación temprana con Evo Morales, fue derrotada, pero no fue desarmada, ¿sí? No fue desarmada, incluso algunos sectores, digamos, que habían atacado con grupos paramilitares al, al gobierno de Evo Morales, al proceso Morales, tuvieron después una paz amistosa con sectores del MAS en esa zona. Y esos son los sectores, digamos, de la Unión Cruceña, del cual pertenece este macho, que a su vez está relacionado con los sectores de ultraderecha de Bolsonaro de Brasil, que son los sectores que más han cuestionado la cuestión de la plurinacionalidad, la cuestión de reivindicar la Wilpala. Tenemos a Bolsonaro festejando, ¿no? Tenemos a Bolsonaro festejando. Estado, ¿no? Pero ahí hay un sector que nosotros, es como que han sostenido un poder popular de ultraderecha. Eso es lo que hay que identificar, digamos. A lo largo de décadas se ha sostenido y durante el mismo gobierno de Evo Morales no se ha desarmado, no había una política de movilización popular o una política del Estado, sea cualquiera de las dos, para desarmar ese grupo que tiene ideas de ultraderecha y que está claro que solamente está agazapado para tomar el poder en el momento que sea. Entonces ahí hay un tema que creo que ahora se está expresando muy bien con esas fotos, digamos, de reivindicación de la bolivianidad, de la Biblia versus la Wilpala y el indigenismo. Es decir, una idea que estuvo avanzando en América Latina, incluso en el mundo, digamos que uno puede reivindicar todo el proceso de Kurdistán, de ya no pensar en términos nacionalistas, de enfrentamiento de pueblos contra pueblos, de patria, sino la idea que en las naciones y en el mundo estamos conviviendo distintas etnias, distintas culturas, distintas visiones de mundo, y bueno, que se va expresando en nociones como el confederalismo democrático, como la plurinacional, como una avanzada que también se está discutiendo en el movimiento de mujeres, como para ir en contra de las ideas, digamos, de opresión de un pueblo sobre otro, ¿no? Las ideas imperialistas que en general... bueno, y este grupo lo primero que hizo es quemar la Wilpala, volver a instalar la bolivianidad, digamos, como una nacionalidad. Y bueno, eso es un elemento que quería destacar porque es algo que se va expresando ya como tendencia en toda América Latina y tenemos que reconocer que se expresó en Uruguay con el 8-9%, un grupo ultraderecha en Uruguay, se expresa con... la victoria de Bolsonaro, se expresó en otro grupo en Bolivia, que también sacó en las elecciones 8-9%, se expresa en Europa con el avance de los fascismos y el aplastamiento de los pueblos de África, digamos, y de Asia, que a partir de los ataques, invasiones europeas, se migran para buscar un horizonte, la clase trabajadora hacia Europa, y bueno, la reacción es una reacción fascista. Pero esa reacción fascista no nos podemos sorprender cuando emerge. Está larvada de manera permanente por estructuras, por empresas, por grupos paramilitares que entrenan y se sacan la foto y la publican a Facebook. ¿Y qué pasa? ¿Qué hacemos con eso? Bueno, ese es un tema, una reflexión, digamos, que es importante no solamente para Bolivia, sino para todo el mundo, que es una fuerza agazapada, con apoyo, con estructura económica, con voceros intelectuales y con gente entrenando con el visto bueno estatal. Eso me parecería un tema muy importante. Después, otro tema para tener en cuenta en el discurso político, digamos, de estas derechas o ultraderechas, es la reivindicación de la democracia como ciudadano, como individuo. Digamos, como si realmente el poder fuera libre, individual y que se expresa a través del voto, versus un concepto, digamos, de democracia que, mal que mal, con todos los errores que ya fue señalando el entrevistado anterior, pero que se va desarrollando ligado a las concepciones comunitarias de los pueblos originarios, digamos que es una democracia comunitaria donde se va desarrollando el poder obrero y popular, y no a través de una idea de individuo consumista, donde por ahí se resuelve la cosa a través de que crezca el PBI y la gente tenga 12 cuotas, tarjeta de crédito, que de alguna manera fue la política, digamos, de los gobiernos post-neoliberales de América Latina, y entiendo de la manera que se sentía tranquilo y pensaba que no iba a pasar nada en Bolivia el gobierno, ¿no? por tener ese crecimiento muy fabuloso. Uno podría hablar en América Latina que Bolivia era incluso un modelo que ni siquiera los neoliberales podían criticar tanto desde ese punto de vista, porque eran las cuentas del Estado ordenadas, se pagaba la deuda externa, se permitía inversiones internacionales y avance del extractivismo, digamos, en Bolivia. Y entonces, Lilio, digamos que Bolivia era como la... Había una armonía que no se podía creer. Que no se podía creer. Bueno, y acá también estalló. Y quería decir dos cosas más. Este golpe de Estado, también así como para, digamos, para recordar algunos elementos históricos, me hace acordar al golpe a Perón del 55. Ajá. Este tema de la Central Obrera Boliviana, la COB, digamos, que tiene una larga tradición clasista y combativa, revolucionaria, de confrontación con con el imperialismo, con los gobiernos dictatoriales, digamos, ha encabezado jornadas muy importantes en la lucha por las reivindicaciones obreras, populares y socialistas en Bolivia, apoyando el golpe de Estado. Pidiéndole, ¿no?, la renuncia a Evo. Pidiéndole, ¿no?, la renuncia a Evo, que es apoyar el golpe de Estado. Tal cual. Bueno, acá la CGT en su momento, en el 55, se saca la foto, el secretario general de la CGT con Lonardi, el golpista del 55, a Perón, ¿no?, con el discurso ni vencedores ni vencidos, ¿no? ¿Qué pasa entonces qué pasó en estos años con el movimiento obrero y popular en Bolivia? ¿Qué pasa que no hay nadie defendiendo a Evo? Todos estuvimos en estos 10 días recibiendo audios y escuchando discursos que quedamos sorprendidos porque eran discursos impotentes y discursos de referentes populares, movimientos feministas de Bolivia, que pedían ayuda, y pedían la intervención, y pedían intervención de la policía, que la policía defienda al gobierno. Y creo que cualquiera que piense la historia de las Fuerzas Armadas y que conozca los roles del Estado en el mundo y en Bolivia en particular, ¿qué fe podemos tener en un ejército, en una policía? El que tiene un mínimo conocimiento histórico, que no puede ser algo que no lo tenga los niveles de dirección del MAS, ¿cómo puede ser que nos basemos defender un gobierno que pretende hacer reformas pro-populares, que se va a basar únicamente en la defensa de la policía y en los militares y no en las masas organizadas y movilizadas? ¿Y qué pasó que este gobierno, digamos, donde los afiliados, las direcciones de la COB estaban relacionados con el MAS, permitió ese proceso de burocratización? Entonces, esas son las interrogantes que, digamos, que para mí son las principales, ¿no? ¿Qué pasó con el movimiento popular? ¿Qué pasó con la COB? Concretamente en Argentina, el mismo Perón en su momento hubo todo un debate a nivel de sociedad con las famosas armas que pretendía comprar la CGT para defender el golpe que se venía a la Argentina, y después, bueno, la CGT fue parte del golpe, ¿no? Claro. El presidente que renuncia y se va, no el presidente como Chávez, digamos, que no renuncia, acepta estar preso y convoca la resistencia a la lucha popular y retoma una ofensiva popular. Entonces son preguntas, digamos, de modelos distintos, o de Allende, hablando de Chile, claro, Allende, que se queda combatiendo hasta la muerte, ¿no? Entonces, bueno, hasta ahí, digamos, algunas preguntas como para seguir reflexionando de los procesos que se dan en América Latina y si desde el Estado es posible, creo que no, desde el Estado es posible garantizar procesos de transformación social. Bien, muchas preguntas, gracias Ale, pocas respuestas, nada, seguiremos atentos a todo lo que viene pasando y a lo que va aconteciendo en Bolivia. Es momento, ¿te parece?, de descomprimir, vamos a descomprimir un toquecito. Ya está René con nosotros acá en el estudio, que nos está acompañando, se viene la cosa ambiental acá, a ver que cómo andan esas luchas por ahí. Tenemos también la columna de Gustavo Cedrón, sindical, que nos está acompañando también, que anda por ahí también. Así que vamos a un temita musical y enseguida volvemos con más Enredando las Mañanas. She had my head on a platter with the sweet and sour sauce. She was riding

hasta las 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Seguimos en el Enredando las Mañanas, en este lunes, aquí en Punilla, el arbolito quien les habla. Y arrancamos en el bloque, último bloque de este programa, anteúltimo, bloque de lo que se refiere a ambiente en la provincia de Córdoba. Un día bastante agitado, con cuestiones que tienen que ver con la situación en Bolivia. Estamos todos acá charlando de eso constantemente en la radio. Y bueno, vamos a dedicarle un poquito de tiempo, de espacio en el programa de hoy. Tenemos el agrado de tener presente aquí en el estudio a el abogado René Amsler. ¿Cómo andás, René? Hola, ¿qué tal? Buen día. Muchas gracias. Qué bueno tenerte acá nuevamente en este programa. Y queríamos hacer un pequeño informe de lo que está ocurriendo aquí en la provincia de Córdoba con una traza que tiene que ver con el plan IRSA, una traza que estuvo resistida el año pasado por las asambleas de Punilla, como ustedes podrán haber escuchado anteriormente, la famosa autovía que iba a pasar por las sierras. Autovía de montaña. Una autovía que, en principio, iba a generar un gran daño a toda la zona del pie de la sierra, de las sierras de Córdoba. Recordamos que este es un programa federal, nos están escuchando de todo el país. El que conoce las sierras de Córdoba sabe la belleza y la biodiversidad que contiene. Y bueno, la lucha en parte pasó por eso, ¿no? Por cuidar el ambiente. Exacto, así es. Este último año, desde octubre del año pasado hasta octubre de este año, no hubo mucho movimiento en cuanto a las iniciativas del gobierno por reflotar esta autovía, que quedó ahí en el primer tramo, ¿no? La resistencia popular hizo que se concretara el primer tramo de esta obra, que son cuatro tramos. Uh-huh. Y que la provincia lo viene particionando así, en realidad, sí, de lo que es. Para precisar, uno de los tramos, que va de San Roque a Cosquín, que aunque parezca mentira, son solo 14 kilómetros, pero es muy significativo. Porque ya traza y una línea, digamos, de por dónde va a seguir esa autovía, destruyendo no solamente la sierra y bosque nativo, sino la biodiversidad, sino también la principal fuente de ingreso, ¿no? para el valle, que es el turismo, que es lo que ellos ostensiblemente mencionan como la causa por la cual quieren hacer la autovía. Es todo muy contradictorio. Bueno, lógicamente, como vos mencionabas, el plan IRSA es parte de este proyecto, pero ellos no lo mencionan. Entonces entramos en toda esta contradicción, ¿no? Bueno, y eso es lo que se logró frenar, suspender. Eso hubo gran resistencia, una audiencia pública, un 80% de voto negativo, digamos, para la obra. Pero también muchísimas organizaciones, ONGs, colectivos, científicos, reconocidos, profesionales, académicos, se expidieron en contra, presentaron escritos en la Secretaría de Ambiente, aun si no participaban de la audiencia. Así todo, el gobierno aprobó la obra, pero no la puso en marcha, digamos. Y tiene, bueno, hay varios, desde el lugar que yo puedo mirarlo con más claridad, que es el aspecto jurídico, tiene hoy una sentencia judicial, perdón, miento, tiene hoy una resolución, no es exactamente la sentencia, un amparo, en donde de alguna manera los obliga a estudiar otra alternativa, pero no da de baja el proyecto, no se cancela esa licencia ya otorgada. Entonces, bueno, un poco la fuerza, el conflicto está ahí. Claro, no ha avanzado, decimos en este momento, pero está avanzando lentamente, claro. O por lo menos hay una resistencia a no hacer las cosas legalmente. Sí, la situación se adormeció porque al no avanzar la obra, y que ellos mismos salieron a anunciar que iban a estudiar otra alternativa y después judicialmente quedaron de alguna manera obligados también a hacerlo, bueno, no se movieron más. Aparte, creo que no había plata. Entonces ahora resurge precisamente por la plata. Ahora vamos a hablar de la plata. Sí, ahora vamos a hablar de por qué ahora sí, porque ahora puede haber plata. Y la idea de este bloque era analizar más que nada esto de los mensajes o mediáticamente cómo se está manejando el tema, porque, como vos decías, nunca hablaron de la IRSA. No, por en esta trama, y ya hoy, un año después, dos años después, sabemos directamente qué intenciones tiene esta traza. Sí, sabemos que Caminos de las Sierras es una empresa que está trabajando para el gobierno de Córdoba, que se dedica a hacer grandes rutas para camiones, no, y aparte es una empresa estatal, es una sociedad del Estado, digamos. 100% de las acciones son del gobierno de la provincia de Córdoba, lo cual es sumamente sospechoso, en el sentido de que esto no viene ni de un ministerio ni una secretaría, no son funcionarios, pero no son funcionarios. Y a la vez, ¿qué pasa con esas cajas, con esos controles, con esos flujos, y con toda esa guita que se pide prestada y que pasa por sociedades, digamos así, intermedias, ¿no? Es a Camino de las Sierras a quien autoriza el gobierno a endeudarse para hacer estas obras, ¿no? Una sociedad anónima, con participación estatal unánime. Sí, y es la empresa que, conjuntamente con el Ministerio de Obras Públicas, se está encargando hoy de tener un nuevo acercamiento para intentar reflotar este proyecto de autovía, con una premisa: obtener el consenso popular, o por lo menos de los ambientalistas, como es que denominan ellos a... Sí, lo que ellos dicen concretamente es que, bueno, habría posibilidades de obtener el dinero, pero quienes prestan ese dinero o otorgan esos créditos, los condicionan con que, vamos a poner en términos muy simples, no haya quilombo, digamos. Es decir, y en términos legales, que haya un proceso de participación, digamos, ciudadana legal, previo a la aprobación del proyecto. Claro, pero la manera en la que se está manejando esto, claro, por parte del gobierno, no condice con ninguna legalidad, ni menos con ninguna forma clara, digamos. Hay dentro de todo esto unos manejes que uno puede observar que son confusos y que dan a entender que hay algo acá, un entramado que no es ir por las líneas legales, lo que la ley de ambiente especifica. No, por supuesto. En realidad lo que pretenden es sacarse la foto. Vamos a hablar en el confiando, digamos, ¿no? Si confiáramos, decimos que lo que pretenden es un proceso participativo, ¿no? Para llegar con un consenso, digamos, a la obra que ellos plantearían. Y pusieron, precisamente, ya confirmaron verbalmente, que esa autopista no iría por la montaña. O sea, que removerían el principal obstáculo, ¿sí?, que se les presentó en el valle, que fue verdaderamente popular, fue un reclamo ciudadano, hubo una fuerza muy grande, digamos, en la población, a todo nivel. Eso que vos decís lo volvió a confirmar, salió en Cadena 3, en medio aquí de Córdoba, Sosa, que es el referente del Ministerio de Obras Públicas, ¿sí?, que hizo referencia a este reflote del proyecto de autovía, diciendo: está claro que no va a ir por el pie de monte, sería por la sierra. Exacto. Tenemos este proyecto que estamos hablando con el ambientalismo, como lo denomina, claro, y estamos negociando con la CAF, que la CAF es el organismo de financiación que está vinculado con la IRSA, con un crédito a 15 años. Escucha, esto es deuda pública, es tomar deuda para ya sabemos qué. Nos van a visitar antes de fin de mes a Córdoba, dice Sosa. La documentación está avanzada y esperamos concretarlo a la brevedad. Este es el entramado que estamos hablando. Sí, claro. Bueno, ahí hay una confirmación una vez más sobre que no irían por el oeste, por el este, para que se entienda, por el pie de monte, para que se entienda, por la montaña, o por la parte, en realidad toda zona montañosa esta, ¿no? Nada más que ahí, y además el problema no es la montaña, vamos a aclararlo, el problema es concretamente el bosque nativo, la biodiversidad. Hay muchos problemas, digamos, que no tenían que ver específicamente con el hecho de que sea la montaña, salvo el hecho de que técnicamente está demostrado que la montaña, además, no es capaz de sostener una autovía de esa naturaleza, se desmorona, tiene... En fin, no vamos a entrar en esos detalles. Bueno, pero está muy buena esta aclaración, porque ya van varias notas de La Voz, que La Voz del Interior es el diario aquí oficial de Córdoba, por el cual el gobierno informa también. van varias ocasiones que dice que por el oeste habría menor impacto ambiental. Y de esa manera también mediáticamente van instalando que por el oeste estaría bien. Y no es así. No, no, por supuesto que no es así, pero eso es una discusión de otra instancia, por decirlo de alguna manera. Yo creo que sería suficiente con tener una confirmación legal, real, de que no se va a reflotar ese proyecto por el Pedemonte. Y esa fue un poco la posición de las asambleas, que frente a este llamado presentaron un escrito. Se da un llamado del gobierno, ¿no? Se hizo un llamado y se hizo una reunión. A través de Alves, el presidente del presidente de esa empresa, del Ministerio de Obras Públicas, es decir, Ministerio de Obras Públicas, de un instituto oficial, y el Foro Ambiental, que es una ONG. Esa ONG, Foro Ambiental Córdoba, una ONG muy reconocida, que también colaboró mucho en este conflicto, estuvo muy presente. A través de ellos se contactaron con los distintos, algunos referentes. Hizo unos llamados, digamos, dijo, miren, está esta situación, nos están llamando. Bien. Fueron, y de las asambleas fueron con una petición muy clara. Cuatro condiciones. Bien. Para cualquier proceso. Nosotros no entendemos que esto sea un proceso participativo. Sí, igual queremos aclarar que en esa primera reunión, en ese primer encuentro, hubo unas intenciones del gobierno de ya tener alguna especie de avance en lo que sería negociación. De las asambleas de Punilla la respuesta fue, nosotros no lo manejamos así, en este caso las personas que fueron ahí no fueron como representantes, sino como voceros o interlocutores de las asambleas que luego lleva la información para que se trabaje, y es de esa manera como se hizo y se genera una respuesta escrita en una nota. Que, bueno, René, vos sos vecino de acá de Punilla, estás colaborando con las asambleas, así que quizás nos podés ampliar un poquito cuál fue la posición de las asambleas en cuanto al cumplimiento de lo que está adeudado o pendiente legalmente. Por eso te comentaba, ¿no? Cuando se hizo la primera reunión, ya en esa primera reunión se fue con un claro mensaje por parte de la asamblea de que eso no era participación, incluso llevaron cartelito diciendo esto no es participación, por las dudas que estén sacándose la foto, para decir ya está, ya estamos participando, ya estamos en ese proceso, mirá, acá me firman dos o tres pibes de dos o tres localidades y cerramos el asunto. Claro. Y eran cuatro condiciones, ¿sí? La primera era que inicien de inmediato las auditorías ambientales sobre la obra ya construida, ¿sí? Para que comprenda el oyente, la obra ya en una parte se construyó, hay un puente, quienes vengan por acá de vacaciones lo van a ver, ya es muy famoso ese puente, que se llama De la Sota, quien precisamente murió en una autovía, valga la locura, ¿no?, de esta gente, y un kilómetro más o menos recién construido por la montaña, por decir así, por el Pedemonte. O sea, eso bastó también para que todos se movilizaran, porque han visto y vemos el desastre que es esa obra. Sí, el riesgo también de atravesar por un yacimiento de uranio en Cosquín. Eso era, claro, ese era otro elemento también de mucho peso para la resistencia a la obra por Pedemontana. Entonces ellos van a decir, bueno, ya no vamos a pasar por el uranio, ya no vamos a pasar por la montaña, hacemos la autovía. Porque en realidad, digamos, estas observaciones ambientales son las más, las que están en la superficie, eran las más burdas, por decir así, ¿no? Imaginen ustedes, va a pasar una autovía por un yacimiento de uranio con todo por montaña, aparte el movimiento de tierra brutal que significa. Les cuento al oyente, el 40% del presupuesto de esa obra está destinada a mover tierra, ¿sí? A mover montaña, a desmontar el 40%, ¿no?, del presupuesto económico. Bueno, la primera condición entonces decíamos era esta, que se inicien de inmediato, ya la venimos pidiendo, judicialmente están pedidas las auditorías y hasta ahora no han hecho nada, absolutamente nada, después de ya casi 2 años de comienzo de la obra. Mientras a la gente se le llueven las casas, caen piedras arriba. Por supuesto, además de los impactos directos, los daños directos como los desprendimientos de piedra, inundaciones, se están generando, o sea, cosa que ya se le había advertido, ¿no? Acerca de cuyas fallas se había advertido. Yo quisiera hablar, señalar tres cositas, para que también lo pensemos acá. Las dificultades que tiene el gobierno para establecer relaciones con quienes ellos llaman, no se organizan como la legalidad lo prevé, claro, que seríamos los asambleístas. ¿Cómo se desarrollaría eso? Sería una cuestión también a pensar, porque ahí al gobierno como que no se le... No, al no poder entablar relaciones con un referente que quizás puedan convencer individualmente y tener que hablar con colectivos que no se manejan como con decisión así y su voluntad y nada más, así que ¿cómo sería esa cuestión? Después, ¿qué confianza podemos tener en un gobierno que no tenía ningún problema en pasar por arriba del uranio, porque lo iban a hacer? Sí, por supuesto. De hecho, la licencia, le aprobaron la licencia ambiental, digo. Con ese proyecto, diciendo que iban a poner pilotes y toda la cosa, moviendo y contaminando toda el agua que después también toman hasta Córdoba capital. ¿Qué confianza tenemos en un gobierno que también dice vamos viendo, vamos improvisando, porque la obra de San Roque es muy improvisada y por eso hay que pedir las auditorías? Vamos viendo tramo a tramo, pero casi kilómetro a kilómetro, ir viendo cómo construyen una autovía, algo totalmente irregular. Y contrario a las más básicas normas de la construcción vial. Totalmente ilegal lo que hace. O sea, si pudiésemos hacer un listado de las ilegalidades que ha cometido, sí, el gobierno, son cientos. Y después una cosita más, con esta cuestión presupuestaria, es ponernos a pensar toda la plata que se usa para desmontar el poco bosque nativo que nos queda y toda la plata que se necesita en este valle en otras necesidades que también señalamos como asambleas, que son la salud, la educación, la vivienda, el trabajo. Sí, en cuanto al tramo, es muy importante destacar que lo primero que se debe gestionar es el tratamiento de un ordenamiento territorial de bosque nativo, en donde se contemplen cuáles serían las áreas de protección, porque al no estar eso definido en Córdoba, al estar ese vacío todavía, el gobierno se maneja así, justamente porque... Exactamente, la verdad que es muy bueno tu aporte, vuestro aporte, porque justamente la participación en esta reunión fue por parte de esta ONG, Foro Ambiental Córdoba, un organismo, sí, que es la CODEBONA, Coordinadora en Defensa del Bosque Nativo. Coordinadora en Defensa del Bosque Nativo, que también es un movimiento técnico asambleario, digamos, de toda la provincia, sí, y las asambleas de Punilla. Y esto que decís vos justamente tiene que ver con eso, ¿no? Estaban quienes ya estaban proponiendo un ordenamiento territorial, lo cual ya no es discutir una obra. Por eso las siguientes condiciones justamente eran, primero, que se inicien esas auditorías, luego que sobre la obra que no está ejecutada, pero que tiene licencia ambiental, se la derogue ya definitivamente, ya oficialmente, no por los diarios, sino que oficialmente el gobierno, digamos, declare caduca, desierta, terminada, condenada, lo que quieran, quémenlo, hagan lo que quieran, ¿sí? Pero asegúrennos que ya mínimamente, jurídicamente, no tienen la capacidad de hacerlo. Incluso de todo este periodo, sí, de no hacer nada. De letargo, está bien, sí, está bien dicho. Todas estas cuestiones legales que se podrían haber ido corrigiendo o en todo caso ir preparando legalmente el terreno para seguir, no se hicieron. Entonces, hay también una estrategia detrás de esto del gobierno de no, por ejemplo, derogar la licencia ambiental al día de hoy. Exacto, porque eso además serviría como, ¿qué proceso? Y nuestro argumento es, ¿qué proceso participativo sería sano, sería real, legal y efectivo, que es lo que la ley pretende, si tenemos la espada de Damocles que tener la licencia ambiental para ir por otro lado si la cosa se... Ya sea si la cosa se desordena o si ganás más popularidad por lo que sea, o porque la gente pide a gritos la autovía, cada accidente que hay en la Ruta 38, que no tiene absolutamente ninguna relación con la existencia o inexistencia de otro camino mejor, que el 100% de los accidentes son por errores humanos, que lo puede haber tanto en una autovía como en una ruta, de la Sota Dixit, ¿no? Por cierto. Como digamos, todo esto nos lleva también al otro punto que no quiero dejar de mencionarlo, que son los otros dos puntos planteados, que era que el proyecto no sea kilómetro a kilómetro, sino que sea completo, no solamente el proyecto o la propuesta del proyecto, sino también los impactos que va a tener, porque al presentarlo por tramos pareciera como que los impactos son exclusivamente en esos tramos, pero la sumatoria de todos esos tramos va a generar otro tipo de impacto que va a ser superior a la suma simple de los tramos propuestos. Esto, legalmente en la Argentina, y esto es interesante para que se conozca, se dio en un fallo judicial de la Corte Suprema, Sala Dino de Jujuy, miento, de Salta, pero arrancó en otro fallo Mamani de Jujuy, que presentaban desmontes parciales. Entonces tenían 150 proyectos de desmonte parciales chiquititos, que si los sumaban dan millones y millones de hectáreas, todas juntas, ¿no? Entonces el impacto, lo cual expresa entonces en este fallo, ¿no? Deben ser integrales, deben ser acumulativos los estudios de impacto ambiental acerca del proyecto total, no solamente ese pedacito. Y ese fue el argumento del amparo inicial, ¿no? El que arranca ya en el 2017, apenas se aprueba la licencia para el primer tramo ya construido. Esa era la otra condición propuesta en la reunión original, en la primera y única reunión que hubo. Y la última era la información, por supuesto, ¿no? Digamos, no estábamos hablando de nada que no fuera la legalidad, ¿no? Todas las cuestiones que están amparadas precisamente por todos los códigos ambientales y por nuestra cláusula ambiental constitucional, por cierto, ¿no? La información ambiental. Tener información sobre el proyecto, hablan siempre en el aire, nunca te van a dar una traza. Está tan fantasía de que vamos a trabajar, jamás te van a dar una traza. La información sería algo básico que el gobierno debería suministrar a los fines de poder después ejercer la participación. En primer lugar, ya la información, un tema que tiene que ver con sistema republicano de gobierno, digamos, ellos tienen que poner todo a disposición. Pero ambientalmente, además, se refuerza ese derecho, ¿no? La información ambiental es un derecho al cual las autoridades deben proveer, dice el segundo párrafo del artículo 41 de la Constitución Nacional, ¿no? La información ambiental. Entonces, estas eran cuatro cosas muy simples que se le pedía, que se les expresaba. Bien. ¿No? Dándole a entender, esto no es participación. Luego se volvió a las asambleas a discutir y se decidió ya presentarle por escrito que por lo menos dos de esas son necesarias para que siquiera nos sentemos a charlar una mesa de diálogo. Bien. Que se hagan las auditorías y que se derogue esa licencia. Y después charlamos. Y después charlamos si vamos a hacer ordenamiento ambiental, si queremos autovía, si queremos tren, si llamamos un ordenamiento total, más o menos. No van a hacer nada igual. Permiso, ¿no? Lo digo porque lo digo con absoluta certeza. Digamos, ¿viste? Cuando uno tiene una certeza real, bueno, esa es una. No van a hacer nada, ni participación real, ni nada, ni les interesa. Los interesa una obra y les interesa la plata, es simple. Les interesa la obra y les interesa la plata, Gus. Claro, le corren, lo corren los tiempos y necesita que aprobar ese préstamo y seguir endeudando. ¿Cómo va a ser? Ese préstamo que está... De todas maneras, perdón, hasta este punto, digo, le interesa la obra y la plata, lo puedo entender de una sociedad anónima. No lo puedo entender tanto del gobierno. No sé si me explico. Perdón, pequeña aclaración. Ese préstamo está sujeto a una condición, que es que no haya un desorden... Exacto. Que no haya resistencia popular, que no haya resistencia ciudadana. Socioambiental. Sí, sí, sí. También puede ser, a lo mejor solamente querían esa primer foto. En cualquier caso, eso generó un despertar, por decir así, de ese letargo. Estamos atentos, las asambleas están alertas. No es poco el hecho de que, a pesar de estar en un letargo, lo cual, con todo lo que eso significa para movimientos asamblearios, ¿sí?, de resistencia a una amenaza inminente, cuando se aparece esa amenaza es muy difícil vincular. Y el gran orgullo de saber que en el Valle se mantuvo. Y fue gente, y fueron de varias localidades, y volvieron a las asambleas, y se discutió, y se volvió con una decisión unánime de que por lo menos esas dos condiciones tienen que ejecutarlas ya. No solamente para hablar o no de participación, porque la tienen que ejecutar. Y aparte porque están judicializadas, ¿no? Por otra parte. Entonces, esta es un poco la situación hoy, y veremos cuál es ahora. Las fichas están en el tablero, en el lado del gobierno. Ahí hay algunas que se están moviendo. Vos me lees a una nota del Ministerio de Obras Públicas. Ellos se expresan mucho por los diarios, ¿no? Y yo veo que en el diario oficial, por ejemplo, en La Voz, se ha transmitido este mensaje, mal que mal. O sea, ha quedado claro para la ciudadanía cuáles son las condiciones que las asambleas ciudadanas están oponiendo. Previas al diálogo, y que no hubo ninguna negociación, ni que está habiendo ningún intento de negociación en este caso. Sabiendo también que, bueno, La Voz puede llegar a tener algún tipo de diferencia en el mensaje también cuando se comunica. Sí, bueno, eso ni hablar. Igual es triste, ¿no? Cuando uno piensa que lo que se le está pidiendo en realidad es lo que le venimos exigiendo judicialmente y con todo el movimiento. O sea, ellos están obligados a hacerlo, legalmente. Entonces siguen tosudos en su posición de macho men. Y bueno, pero vamos a ver con qué se salen. A lo mejor es real la vocación participativa y se empieza a invitar a las asambleas y se empieza a generar algo lindo. Y derogan, por supuesto, la licencia ambiental. Muchísimas gracias, René, por haber estado aquí hoy en Enredando las Mañanas en Huerta Grande. Te agradecemos mucho tu presencia. Muchas gracias a ustedes. La verdad que muy lindo todo por acá, muy cálido. Pasé un momento hermoso. Gracias. Bueno, ya estamos sobre la hora, Lea. Sí, ya estamos sobre la hora. Simplemente decirles que en el país va a haber distintas movilizaciones contra el golpe de Estado. Tenemos a las 13 horas, o sea, en una hora, concentración en el obelisco de la capital federal. A las 17 horas en Rosario va a haber una concentración en la Plaza Central San Martín. Y finalmente en Córdoba a las 18 horas frente al shopping Patio Olmos en pleno centro cordobés. Bueno, nos quedó todo, eso nomás, un programa completito sobre, teniendo como exclusivo lo que ha sido toda esta situación aquí en Bolivia. ¡Nos vamos! Nos vamos nomás, sigan con las respectivas radios, transmisiones de Vistita Radio que nos retransmiten. ¿Qué quiere decir Juan Martín? ¿Eh? ¡Decilo al aire! Que nos quedan 2 minutos, decía. Ah, tenés el reloj, Lea, tenés el reloj. Bueno, Lea se quiere ir. Se quería ir, pero bueno, nos vamos de última. Nos vamos. Obviamente, nos vamos con algo de música. No sé qué es lo que trajiste en estos momentos. ¿Querés decirlo al aire, Lucas? Voy a hablar ya que lo pide la hinchada. Sí. ¿Con qué nos despedimos? No sé si conocen una banda de argentinos radicada en España que se llama Che Sudaca. ¿Lo han escuchado? Es una banda de toda la movida de los 90 en el estilo Manu Chao, Radio Roots de Buenos Aires. Una banda que ha transitado tanto escenarios pequeños como grandes. Han tocado, por ejemplo, en los grandes certámenes de reggae que se hacen ahí en Alemania, que son como certámenes internacionales. Así que nos vamos con Che Sudaca. Nos vamos con Che Sudaca. En internacional, nos vamos. Adiós. No hay imposible. Hay miedos. El miedo limita, pero no hay imposible.